Bueno, los originales como siempre, de lunes a viernes de 5 a 8 de la noche. Espero que las notas sean de la altura del programa. Yo estoy muy preparado. Buenas tardes a todos. ¿Cómo está Nicolás, Mónica, María Juliana? Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Feliz tarde. ¿Cómo le ha ido? ¿Prepararon buenas noticas? Buenas notas. Vamos a ver. Ayer yo ahí le envié una información. Sí, hombre, me enteré hace rato, pero es importante compartirla juntos. Sí, sin porque duda. Porque ese tipo para mí fue ídolo. Imagínense. Como hermanito. Tipo muy importante. Le tenía mucho respeto y mucho afecto. Sí, un tipo muy importante en el devenir histórico del mundo, importantísimo. Totalmente. Que no tiene nada que ver con lo que nos toca en el mundo real. Hey. Sí. Es otra vaina. Bueno, ¿qué más? ¿Bien? Bien, ¿qué ha habido? ¿Cómo va? Pues bien, bien, aquí, tranquilo. Rico. Sin problema, rico. Tema del día, Nicolás. Mire, ¿a qué institución o entidad le temes realmente solo con que te la nombren? Uy, claro, que todo el mundo va a contestar la misma y me voy a pasar esa. Porque es que, pues, si uno no cumple sus obligaciones, pues, se asusta. Pero si las cumple, no se asusta. Pero eso es como en Estados Unidos, que la institución que más miedo le tienen, a diferencia de en Colombia hasta hoy, sí, es al IRS, International Revenue Service, que es la DIAN. Exacto. Pero es que en Estados Unidos los meten a la cárcel. Y no es como en España que venga y negocie, venga y pague. No, no vaya, así es. A la cárcel. De frente mar, ¿no? Exacto. En Colombia, a hoy, y no es efectivo sino la reforma tributar el primero de enero, la que salga, pero hoy no hay cárcel en Colombia si usted paga. Claro, eso está. Dijo que es que usted se robó 60 mil millones de pesos de impuestos. Pague, mijo, y paga. Y ya. Claro que depende, ¿sabes? ¿No? Porque, por ejemplo, que ellos también manejan asuntos que tienen que ver con no solamente fiscalía. Claro, porque póngale contrabando. No, entonces, pero eso es otra vaina porque eso es un delito. Ah, pero si me entiendes, o sea, eso también tiene su resorte. 5 años sin pagar ni un peso de impuesto y le debe a la DIAN 15. Ah, eso es otra cosa, claro. Usted paga y queda tranquilo en su casa y hace un acuerdo. No sé qué va a pasar a partir del primero de enero. Hay que esperar cómo se desarrolla esa reforma tributaria en el Congreso y que sale aprobado. Por ahora, no. Entonces, no voy a leer los que digan que le tienen pánico a la DIAN. ¡Paguen! Es que no es no, pero misterio. Espere, porque no es tan fácil, hombre. ¿Cómo que no es fácil? Si usted gana, pague impuestos. Sí, claro. Pero si usted no gana un peso, no paga impuestos. Los emprendedores a veces no lo entienden como de primerazo, ¿no? Exacto, entonces hay que meterlos a todos a la cárcel y que no sean tan emprendedores. No, pues me imagino que cada uno bajo su ritmo empresarial pues van aprendiendo que el IVA no es de ellos y que cuando les consignan pues tienen que guardar el IVA y pagarlo y no gastárselo. El IVA da cárcel. De acuerdo, por eso. Eso pasa muchas veces, el tema de la facturación a veces no es tan fácil. Pero ya después de que uno coge calle, ya. Un IVA que no es tuyo, eso no es calle. Se llama decencia. Tú recibes un IVA de una persona a la que tú le cobras el IVA y lo primero que tienes que hacer es pagarle a la... Exacto. ¿Pero eso se paga ahí mismo o se paga cada año? No, se paga bimestral. Puede ser cada 4 meses. No, se paga bimestral. Entonces, si facturan 20, hay 20 facturas. Pues entonces no factures nada y sigues sin trabajar. No, porque pero hay que ponerse el zapato de aquellos nuevos. Cuando tú jineteas la plata del gobierno, sí, no, todo mal. De acuerdo. Sí. Claro, es gravísimo, claro. Es plata del Estado. De acuerdo. A un señor que tú le prestas tus servicios, le cobras el IVA y te quedas con el IVA, la cárcel, sí, al otro día, buen pastor, 6 años. De acuerdo. Sí, así es. Bueno, entonces nada, que emprendedores que mientras cogen ritmo, no, consigan un contador que les muestre el ritmo. Por lo cual no voy a leer que la DIAN, quiero ver otras vainas porque la DIAN tiene derecho a clavar a los que no pagan impuestos. Hoy en día la DIAN no atemoriza. Eso cambió mucho antes. Hace 30 años sí que atemorizaban. ¿Cómo? Y se sentaban, bueno, ¿y cómo arreglamos? No, eso ya cambió. Antes se podía arreglar. Ahora le empiezan a mandar correos de la DIAN desde principio de año. Sí, te demandan penalmente y chao. Pues mira, a mí me tocó un año complicado. Uy, pero ese año fue hace rato. en donde me escribió un tipo súper querido y me fui con mi contadora, la DIAN, porque tenía que demostrar unos movimientos bancarios, eso era todo. Pero ahí me tuvieron como en tres citas presentando cosas, pero de ahí no pasó y las personas muy amables. Pero se alcanza a asustar uno, ¿no? Así uno no esté haciendo nada malo. No te asustes si estás en lo correcto. Ahora, siempre hay algo mal hecho. El tema que la DIAN está como cambiando es que ese mal hecho no te cogen y te cuelgan del cuello. No lo sé. Hace rato nunca me han requerido, me han preguntado. Ya requerimiento es otra vaina. Y primero requerimiento ordinario y después requerimiento especial que te detiene tu declaración de renta. Sí. O sea, que el tiempo en que se vence arranca, en ese momento se detiene con el tiempo que se gaste eso. Pero, pues, ¿por qué no leemos a ver qué dice la gente, Nico? A la pregunta. Hombre, pues sí. ¿A qué institución o entidad le temes realmente solo con que te la nombren? Vamos a leer. Claro, han pasado unos personajes por la DIAN muy variados. O sea, tampoco es que haya sido muy fácil, pero bueno. Jaime, una corrección, no es international sino internal. Sí, hombre, qué pena. Yo no sé por qué los oyentes son así de fuertes. Sí, es Internal Revenue Service, Omar Beltrán. Los escucho desde hace mucho. 5-8, Omar. Sí, 5-8. A ver, espérense, a ver. A recursos humanos. Esa es una gran respuesta. Carlos Jiménez. Ah, uy, oiga, esa es lo una llaman gran de respuesta. Recursos humanos. Y se pudrió todo. El recursos humanos es como el tenemos que hablar de una relación. Claro. Es la misma cosa. Es la misma sensación de vacío y de dolor. Recursos humanos. Claro. Nota, Nico. ¿Cómo? 5-9 es muy buen tuit. Romero Wilson, me dan escalofríos solo pensar en los AA, Alcohólicos Anónimos. Uy, qué miedo. Duro, claro. Nota, Nico. 5-8. Pero es bueno, pues. Sirve. La policía y el SMAT. No, Tania. Mire, pues, hombre, 5-4. ¿Sabe yo a cuál le tengo miedo? ¿A cuál? Cuando dicen data crédito. ¡Uy! ¡Ay! Empieza uno a mirar qué fue lo que pasó, en qué momento. ¿Qué momento me vi yo acá? Pero uno, ¿por qué tiene que terminar en data crédito si paga sus vainas? Pero usted sabe qué le pasó. No. Antes sí pasaba. Ha habido casos sí. Por ejemplo, mira, 80 pesos en una factura de cualquier cosa y nunca se dio cuenta. Una telefonía. Y a los años se da cuenta que está reportado en data crédito por eso. Exactamente. A esos casos me refería yo. No, pues tampoco al caradurismo. Tengo 10 tarjetas de crédito que no pago, ¿no? Claro que no. Pero sí a los 80 pesos tengan que dice una. María Juliana, eso ha pasado. Sí, ha pasado, por supuesto. Tengan una. Freddy Hernández, me acabo de dar cuenta cómo le sopla el chip las respuestas a Nicolás oyendo los audios en Spotify. Nota, María Juliana. 5-9, que nos mande por favor día y hora del audio para escucharlo. No, es que ustedes tienen que oír el programa, con eso bastaría. Yo escucho el programa, pero él lo analizó. Ah. Pues hoy tengo un arepaso de escuchar el programa y va, caen todos. Ahí pasa Nicolás, creo. Creo, ese cuento que escuchan el programa, no me hagan reír. Bueno, Emilio, ¿sí? ¿Qué más? ¿Bien? Todo bien, ¿cómo va todo? Hoy vamos a medir la temperatura de escuchar el show. Perfecto. La mitad de los arepasos siempre son cosas que yo he dicho. Pero que has dicho días atrás. Pero si no oyes nada. Ah, no, yo sí escucho, pero mi memoria. No, apelen a mi memoria. No. Tú oyes. Yo escucho. Tú no escuchas. Música, Emilio, por favor. Listo, vamos entonces a comenzar hoy con un tema de la banda sonora de la película Charlie's Angels del 2019. Por Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana del Rey, aquí está Don't Call Me Angel. Hola, les saluda Emilio Sánchez y los invito a El Sabor de la Noche, una hora con la mejor música de todos los tiempos, en la FM 94.9. Los espero de lunes a jueves a las 8 de la noche después de los originales. El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. Forget about it. En los originales, la raza humana es perfecta. La tierra cambió. La tierra es responsable. Música. Súbale a la cortina, hermano. A mí me gusta que suene duro. Bueno. Es que es una historia que me pareció... Es que Nico tiene que desarrollarme una cosa que es buena, que es... Ese quiz que hicimos del medio ambiente, sí. Pues hacerlo. Yo con mucho gusto, usted me hace la encuesta y yo le respondo las 10 preguntas. Claro. Y de ahí se desarrolla una sección maravillosa que nos van a matar, básicamente. No, pues, ¿qué hacemos? Pues es que eso es ver para aprender. Es que son puntos de vista, claro. Ver para aprender. Entonces me debe el chi. Me debe, revisamos nuestra historia y ahora es una climática. ¿Y los hollados? ¿Cómo los hollados? No, pero esa déjela, porque es que los hollados, eso es un sexo, droga, rock and roll fresco. Esa puede esperar un poco, okay. Pero bueno, es que hay que hablar como sollado. Y no veo a Orlando hablando como sollado, me totó la risa. No, buenísimo. No, usted va, yo le pido a Andrés Jaramillo que haga un texto y, les, y lo hable. Sin actuar, ¿no? Claro, no. O sea, el natural. Actor natural, de Víctor Gaviria. No, le digo, hermano, léeme este texto. Y eso lee, ya. Eso se llama los sollados. Bueno, oficiales de Brasil se acercaron a la mitad de ese bosque tropical llamado el Amazonas y fueron testigos de algo que no había pasado en ese país. Mm. Y es que se les perdió una tribu completa. Solo encontraron a un señor que estaba descansando en una hamaca, el último miembro de la tribu, que murió con una cultura entera de preguntas y miles de respuestas. Y nadie le pudo hablar porque estaba muerto. Su nombre aún es un misterio, era conocido como el hombre de los hoyos, porque hacía en el piso docenas de hoyos que cavó durante años en su territorio. Su edad también es un misterio. Habría que adivinarla. Parecería de 60, pero ustedes saben que los indios no canan, ¿no? Ah. Bueno, es una historia milenaria de un país que en recientes años pues ha perdido la protección por los grupos indígenas que están ya debilitados y que no se pueden determinar por la administración gubernamental que ha priorizado el desarrollo del Amazonas sobre conservar a estas tribus. Los oficiales de Brasil dicen que el hombre se llamaba Funai y el cuerpo fue encontrado hace una semana en una búsqueda en el territorio indígena de Tanaru, en un lugar que se llama Rondônia, en la frontera con Bolivia. La muerte podría ser de causas naturales, se dice sobre Funai. La agencia llevó a expertos criminales para examinar el cuerpo y fue llevado a la capital de Brasilia por una autopsia. Un oficial no fue autorizado a hablar de lo que vio, aunque le hizo pruebas de DNA. El cuerpo del hombre regresó en plumas, lo encontraron con solo plumas en el cuerpo. Sí. De acuerdo a Marcelo dos Santos, no el actor colombiano que trajo a mi papá de Buenos Aires, no. Un experto indígena que vio una foto de los restos. Lo triste de todo esto es que se han reportado evidencias de que hay 114 grupos de tribus que están totalmente aisladas de la civilización. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se meten con nadie, viven solos y no se comunican con nadie. Pero hasta ahora se han confirmado solo 28, menos esta, que desapareció toda, se fue completa, desapareció de la selva de Brasil. Quedan 27. Están monitoreando la cosa, pero no sé por qué le echan la culpa a Jair Bolsonaro, aunque él sí ha hecho mucha destrucción del Amazonas, pues porque él quiere hacer empresas en el pulmón más grande del mundo. La raza humana es perfecta. hay excepciones. La Tierra cambió. Muchas gracias. Será mi sección, hermano. ¿De dónde era? ¿Se acuerda esa tribu? ¿Funai? No, espere, le digo, ¿cómo era que se llamaba esa tribu? ¿A quién fue que eran caníbales? ¿Recuerda que nosotros echamos ese cuento? ¿A quién fue que, al hijo de quién fue que se engulleron? ¿En dónde? En Brasil. No, estaba pensando, es que usted como... Ah, eso sí es Indonesia, se comen a todo el mundo. ¿A quién fue, se acuerda? ¿Papúa Guinea? Se los comen, o sea, los ven y se los van, los meten en las ollas esas calientes y los desprezan y se los comen deliciosos. Es que pensé, ahora que usted hablaba de esos tribus que no han tenido como contacto con la civilización... No llegué por allá nunca. Esa me acuerdo que fue un tipo como a tratar de... fue un pelotudo. Los Coroguay se llaman. Un casual, un man casual. Muy casual. Y fue varias veces y empezó a coger confianza y que venga para acá y que venga para acá. Y un día le dijeron, oye, ¿usted por qué viene tanto tiempo? ¿Sabe que usted es un buen producto para nuestra dieta alimenticia? Cuando él llegaba hacían... No, pero ¿sabe que loco? No, exacto. Y lo cogieron de las manos, yo recuerdo. Claro. Y lo pusieron como un animalito así, como pues para asarlo en un palo. Y lo pusieron en una brasa y después se lo comieron. Sí, pero se lo comieron en un banquetazo, ¿no? Un sudoso. Ay, muy pues bueno. Hombre, ese no era. Es que acabo de ver aquí Michael Rockefeller. Sí, ese claro, señor que era con plata. Sí. Claro, es que yo dije que estaba por allá. No, es que usted está oyendo el programa. Es que le puedo poner un más uno ya por adelantado, hermano. De una. Rockefeller, sí, señor. Una vez. Pero es que yo dije, eso es de alguien famoso. Nieto del tataranieto. Eso es allá antiguo. Y el man se fue allá a ver qué hombre. No, pero es que ya había ido varias veces. Sí, o sea, los tipos lo engañaron bien porque lo hicieron tomar confianza y llegó allá y bailaba y la vaina. Y se creía y amigo dijeron, cuando... Pero venga para acá, que es que le vamos a mostrar una cosa. No, y le ponen como una salsa, ellos tienen su propio tabasco, a propósito tenemos una entrevista importante hoy, y lo ensalzaron un poco, sí. Y sacaron un poco de ñami, de yucas de allá, y lo acompañaron en un buen cocido, un sudado rico. Cocido indonés, ¿no? Exacto, claro. Michael Rockefeller, tan lindo, la plata no le sirvió para nada. Y una cara de verde... No, la cara todo. Un verde, pero de aquí a Pekín, el pobre Miguelito. Pero lleno de plata. Ay, pues, ¿pero y qué? Lleno de plata. Pero... Bueno, vamos a leer, Nicolás, el tema del día. Sí. Favor. Ya, tweets. ¿A qué institución o entidad le temes realmente solo con que te la nombren? El F2, sobran las razones. Uy, sí, eso era medio complicado. Creo que la tribu que dice Nicolás es la tribu de los sentinelas al sur de la India. No, Papúa Guinea. ¿Por qué nadie fue capaz de decirle a Jaime que Mónica ya había hecho la nota del indio en Brasil? Pero no, Moni echó simplemente como no, un... yo lo conté un poquito. Que, un poquito, que pero abrían no, el hoyo. No desarrolló tanto la nota. No me fui tan profundo como tú. Pero no, porque me hubieran corregido. Ustedes no perdonan. No, todo está cualquier bien. Cualquier denominación, llámese católica, cristiana, pentecostés, evangélica, en unas son como fluidos con los monaguillos, en otros dejan sin un solo peso. Y me hicieron el gran favor de casarme que porque estaba en pecador, el pastor cayó en adulterio. Hermanito, no. ¿Qué pasó ahí? Canario, no tan hijo. 5-4. El día que Jaime diga adiós al programa y entremos a la dictadura... del Maduro Nicolás Samper. No, tranquilos, hombre. Nicolás Maduro Samper. 5-4. Juan Jacobo, el G7. Recordemos bien los países del G7. Siete países más importantes de la economía del mundo. Canadá, no sé qué hace ahí, pero está Canadá, Estados Unidos, Japón, Italia, Francia. Reino Unido. Reino Unido y me falta uno, pero siempre me olvido. No importa. Alemania. Mercedes Andrea Casas, le temo a la Secretaría de Hacienda. Por un problema con una propiedad que para evitar perderla tuve que hacer un préstamo que terminó de pagar en el 2027. Por estos días no solo le temo, sino que ya detesto a cierto operador de Triple Play, que me asignó el número telefónico de un moroso que todos los días lo llaman. Ay. Y ya ha aclarado que aquí no vive ese individuo. No, Tanico. Bueno, uy, qué pereza, 5-8. A la Federación Colombiana de Fútbol. Nunca volveremos a un mundial. Rodolfo Piñeros. 5-9. medicina legal. Uno sabe que siempre que aparece en una conversación es porque hay un cadáver. Sí, qué mal. O delito grave de por medio. Qué miedo. Un saludo grande para el Heisenberg de la radio. No, hombre. ¿Qué tal? Que me llame la EPS después de haberme hecho exámenes médicos de rutina y me pida que me acerque lo más pronto posible. Sí, claro. Qué miedo. Cuando voy bien colino por ahí, por la calle, colino. Eso es de los Sollados. Eso es Sollado. Muy serio. Y un policía me dice cédulas y papeles. Ya antemano sé que una noche en la UPJ se ve en el horizonte. Claro. Migración, Cristian Cortés. Le temo a las oficinas, en especial la de Envigado. Eso, esa manda a tomar tinto gratis a toda la familia. Qué horror. Nota, Nico. 5-8. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo. Esta es una canción que, por algún, bueno, iba a decir que por algún motivo no, por un motivo muy claro, siempre me recuerda a mi mamá. Creo que es porque es su canción favorita y porque se la han dedicado varias veces. Y aquí está, por Ilan Chester, esto que se llama Ojos Verdes. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, ¿no? Que la bellísima lindura esta de Taylor Swift anuncia que su disco Midnights va a salir en octubre. Ella lo anunció en los MTV Music Awards y contó que es Midnights y dijo, mire, yo escogí 13 noches sin dormir y lo que se me pasaba por la cabeza y escogí 12 Midnights. Pues a mí me parece muy linda ella. Le he seguido su carrera, no soy tan fan de su música, pero su belleza me mata. Entonces el 21 de octubre, 13 canciones, que son 13 noches que ella está despiertica con su cuerpo desnudo, supongo yo, y tratando como de pensar de cosas que le dan o felicidad o terror o mucha dulzura. Ella dice que pues hay paz y demonios que ha enfrentado en esas noches, y toda la gente ya tiene muchos seguidores, está enloquecida pidiéndole que les tiren más pistas, pero hasta ahora se sabe que el 21 de octubre se lanza el nuevo disco de Taylor Swift sobre 13 noches en que ella recapacita y relaja su pensamiento sobre su vida, bien o mal, en Midnight. Nicolás. Bueno, el jueves 22 de septiembre, ¿qué tienen planeado hacer? ¿Yo? Sí. ¿Dormir? Pues, ¿sabe que le recomiendo que es un gran plan para ese día? ¿Cuál? Dormir. El jueves 22 de septiembre. Sí. Ah, ok. Porque hoy la alcaldía anunció que va a ser el segundo día sin carro en Bogotá. ¿De qué horas es eso? ¿De qué horas a qué horas es? 6 de la tarde a 12 de la noche. Ese día. ¿Solamente de 6 a 12? De 6 de la tarde a 12 de la noche. Yo sí recomiendo hacer el programa desde la casa. Yo mijo, también. Yo no también. Problema. Rico. Eso sí, me sería una delicia. Alguna vez tendré que poder hacer. Lo que pasa es que no podemos estar repartiendo equipos de esa manera. 22 entonces, de septiembre. Ya entonces sabe. Se van a quedar por ahí tres sin poder participar. No. Qué bueno. Y para completar. Sí. Ese día juegan en el Campín Santa Fe y Nacional. No, ¿a qué horas? No, pero pues, 8 de la ¿por noche. Qué no cancel, pero ¿por qué no cancelan el partido? Es que la gente, ¿cómo llega allá? ¿No? Es que esa es la pregunta. ¿Cómo va a llegar la gente? ¿Y por qué no llevan a los equipos a las casas? ¿Cómo se moviliza uno ese día? No, ay, esa es la gran pregunta. ¿Pero en transporte público porque, tampoco? No, en taxi. No, porque además ese día, pues que es el día de ciclovía y esas vainas y todo. Que Transmilenio. Es imposible comunicarse por ninguna parte. Entonces, yo creo que el programa va a tener. Pero por lo menos el día de la ciclovía hay carro, hay tranque, pues se demora uno, pero llega. Pero acá uno no puede sacar ni el carro ni la moto. No. Sí. Una cosa. Puede coger un taxi, uno. Puede coger un. Pero tú te un imaginas. Servicio de esos alternos. Lo puede coger difícil que va a ser coger un taxi. Puede tomar Jaime. El Transvía en el centro de Bogotá. Pues ya se acabó. Puede tomar los buses, los ZIP, todo eso es muy. A mí me parece muy sana esa medida de la doctora Claudia. Simplemente López. Les advierto es que para que. 22 de septiembre. Apuntalen sí. En sus mentes el desastre. ¿Qué día es el 22 de septiembre? Jueves. Ah, no, es un día maravilloso. Pues porque la gente se descontrola un poco. Yo recomiendo transmitir por teléfono, pero no se les dará, no se les dará paso al aire. ¿Y entonces cómo? No van al aire, no van al aire. Y se les descuente el día al que no vaya. ¿Cómo yo creo, debe ¿no ser? ¿Por se qué? Le informa al Departamento de Recursos Humanos. No, nos ponen que nos pongan entonces los transportes de la organización. Yo como soy cuenta fluida, con vengo eso, en solo hay 1.300 empleados. Ah, pero hasta ahora nadie, hasta ahora cuántos estamos acá en la torre. Patines, ¿a las 6? Tenemos también monopatineta. ¿A las 5 cuántos somos? Somos poquitos. Tenemos bicicleta. No, pero sabes que es una buena idea. Yo seguramente Orlando lo logra con el doctor. ¿Quién es el doctor ahí encargado? Yo creo que el doctor Mosquera nos ayuda a conseguir 5, pero quieren vans exclusivas, no por favor, solo para una persona. Por favor, día uno, cada uno. ¿Quieren con bar dentro ¿Con y con bar? Cama para descansar? Uy, qué delicia, una cama. Con barcito, vinito. Mi recomendación es que ojalá lleguen canapé a la estación. Increíble. El que no tenga equipo, que llegue a la estación. Eso el es... que tenga equipo... Podría dar yo una excepción, eso, muchas gracias. Mentira, eso es como de 6 de la mañana a sí, es que debe ser 8 de la noche, es todo el todo día. El día. Sí. Debe ser por la noche. De hecho, eso siempre se hace a principio de año, pero me acuerdo que salió Claudia López a decir que lo iba a hacer para junio, pero por temas de la pandemia lo pasó para septiembre, porque esto nunca es esta época de la vida. Pero la gran pregunta que tengo es... No, pues coge uno metro y llega uno aquí no, a todas. No, pero la empresa no puede sacar unos certificados que dicen... que trabajamos en medios de comunicación por lo yo cual creo que sí debe haber podemos no. andar libremente no. en los no. carros. No, no, no, no inventen, no. No hay no. excepciones. No, no sé, estoy las excepciones de la pandemia. No, por eso les digo, no inventen, no. Pero no, entonces, no yo porque creo no, que la decisión porque no es que eso porque se manda, porque no quiere. Yo mando, no, quiere. No, yo, no, mando un verdad, yo mando un memorial, mando un memorial 2 días antes y las personas informan si van o no van a ir y se les descuenta el día más el dominical. Pero es que como debe ser, me parece así lo es, más justo. Falta al dedillo de respeto. Del trabajo. Al dedillo esa medida. No, son 2 días y el dominical como el día vale sin más. Carro. Entonces, si eso representa mucha plata para algunos, poca plata para otros. Pero los que tengan equipo también pueden solicitar un memorial que los quieren usar desde su hogar. ¿Quién tiene? No sé, yo no sé. Pues. Yo no sé. Debe haber yo gente tengo un celular, pues, hay unas aplicaciones muy buenas. Ah, sí, no. Y Pachito que está andando hay una aplicación porque como no hay, desde el celular. Como no hay casi equipos. como no hay, como sobran tantos equipos. No, Orlando les hace la vuelta. Ah, sí, mire, Orlando yo lo conozco y es un bacán, una madre. Ah, por eso Nico está avisando desde ahora. ¿Qué? 22 días pues, para organizar la vuelta. Sí, está diciendo, para advierto que el 22 transmito desde mi casa. Para que después no digan que no avisamos. Advierto y de una vez mandé su memorial, pero ni siquiera pidiendo permiso. Informo oficialmente que no voy. Que no voy. Y que voy a transmitir dadas las dificultades para poderme movilizar en Bogotá. ¿Qué tal es? Ahora trate de no mandar muchas copias, ¿no? Porque puede ser un poco problemático como ejemplo para la cadena. No, tranquilo, hombre. Turno para la música, Emilio, por favor. Listo. Vamos entonces ahora a continuar con un sencillo de Mariah Carey. Y... Ah, no, mentiras, me equivoqué. No, Mariah Carey no. Vamos con el señor John Legend y una canción que fue parte de su primer álbum Get Lifted del 2004. Esto se llama así, Ordinary People. Muchísima suerte a todos en este primer arepaso. Es sencillo, pero nuevamente mi única recomendación, única, es que por favor revisen las manos de sus compañeros. Ah, okay. Yo siento que no hay un comportamiento serio en este concurso. Y me pone muy mal. Lo tengo que confesar. Yo les conté ayer del tema de Artemis, que es uno de los cohetes más enormes en poder que va a lanzar la NASA al espacio. Sí. Y desafortunadamente hubo un problema y les voy a contar qué pasó por lo cual se retrasó la salida de este cohete el lunes. Y es que hay un problema relacionado con uno de los motores que se calentó mucho y no fue suficiente enfriarlo para que pudiera partir al espacio. Un problema complicado por una fuga en una válvula que ayuda a ajustar la presión. Ellos tienen fe de aquí al viernes a que lo puedan arreglar. Lo más divertido en esta nota, en este repaso, es que un plan muy grande para 10.000 personas era ir a Cabo Cañaveral en la Florida, a aplastarse en unas sillas a ver la salida de este cohete Artemis. Y los que llegaron el lunes les toca aplastarse hasta el viernes. Entonces les va a costar un poco de dinero la manutención, porque no solo es gente de la Florida, es gente de todos los Estados Unidos que quiere ver esa, que eso debe ser espectacular, el sonido de esa explosión de gasolina, de poder y esa, ese ascenso impresionante hacia el espacio. Pero la NASA no pudo. Entonces de ahí me surgió un arepaso muy simpático. ¿Cómo vamos todos? ¿Bien? Muy bien. Con miedo. Bien asustados. Todos atentos. ¿Tienen miedo? Pero no. Téngale miedo a otras cosas. No, yo sí le tengo miedo a esas vainas. Bueno, pues yo quisiera que me dijeran, o en inglés o en español, okay, ¿qué significa la sigla NASA? Ah, no tengo ni idea. Todo el mundo dice la NASA, pero nadie dice qué es eso. Ojo con las manos. Orlando, ojo con las chicas. Inclusive les voy a dar 20 segundos más. Sí, por favor, para inventar. No, pero es una sigla, cuatro letras, pero pues música. El orden en inglés es diferente a español, pero pues quiere decir lo mismo. Me lo pueden decir, quiere decir esto. Cuatro palabras. Bueno, se acabó el tiempo. No, ni idea. Ni idea. No hay guía. Orlando, usted está dejando a Mónica hacer lo que quiere, hombre. Él no está dejando hacer nada. Yo estoy aquí al lado de él y estoy fresca. Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio. Mónica. Señor. ¿Dijiste eso? Sí. Nicolás, Servicios Nacionales de Astronautas. Claro. ¿Tenido un astronauta? ¿Qué falta? ¿Qué falta? El servicio es Service Nacional N. Astronauta N-A. La A. Le falta otra A. Bueno, NASA. O sea, Servicios Nacionales de Astronautas y Astrónomos, me gusta, pero no lo puso. ¿No lo puso? No. Lo que pasa es que como habla tantos idiomas, la gente que habla muchos idiomas se confunde. Entonces, de pronto se le olvidó, se confundió. Orlando es puso correcti. Asociación Nacional de Ciencias Aeroespaciales. Asociación es una A, Nacional es una N, Ciencias es una S, sí. Y Aeroespaciales es una A. Muy bien, en Orlando, inglés. Te digo que me gustó esa definición. Y María Juliana Correa, National, NASA, National Association. Me quedé ahí, me faltó la S y la A. ¿La Asociación Nacional de qué? Nacional. Pude pensar en nada más. La respuesta correcta es, a ver, Emilio, ¿qué puso? Pues que por mamar gallo, muestre a ver. National Academy of Space Astronauts. Academy. Es National Aeronautics and Space Administration, que en español es la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio. Voy a ver quién puso esa vaina. Mónica, Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio. Más uno para Mónica Martínez. ¿Cómo la dejan sola? Bien. Los la dejan sola. Porque ante los lobos. Orlando, Asociación Nacional de Ciencias Aeroespaciales, están bien. Sí, bueno. Y Nicolás, Servicio Nacional de Astronautas. Y María Juliana, National Association. Pues yo creo que el menos uno es para la que puso solo dos palabras. Listo, menos uno. Menos uno para María Juliana Correa. Menos 23. Por aquí menos 22. Los originales. Menos 24. La corrección. Están peleando ese último lugar duro, bro. La B está picante. And when my wife tried to está está apretada. Creo que este es el único concurso donde la B hot. Está la picante. La B es emocionante, sí. Exacto. Emociona más la B que ganar. Exacto. ¿Cómo da el aripaso? Yo tengo menos 24 puntos, Mónica tiene menos 23, Orlando menos 8 y Nicolás 5 puntos. Óigame, pero es que la punta de abajo está en pelea permanente. Le digo, esa B eso, está emocionante. Hay que oírla y hay que estar pendiente porque quedan dos arepasos, voy a hacer solo sencillos. Y mañana tres, son cinco arepasos. Este es el único, esto está caliente. Sí. Este es el único concurso donde la B se la disputan más que la A. Sí. Deberíamos hacerlos todos dobles para irnos a muerte hasta el final de una. Pues sí. ¿Sí o no? Nico, chico. Para tirarle ese yunque. No, y tengo la última noticia. La última noticia del único presentador de noticias con la jeta chueca es el de mayor sintonía en Estados Unidos, Moreno Lester Holt, que confirma, aparte que le hizo 15 minutos del noticiero, es que en Estados Unidos los noticieros son tres historias. No es esa vaina, no hay farándula, no hay nada. Las tres historias de hoy es un problema de agua que hay en Kentucky. La segunda historia es la muerte de Gorbachev. Y la tercera historia es... me olvido. Es que ese era el comienzo. Pero ahorita acaba de anunciar que el lanzamiento del Artemis, una notica cortica, es confirmado el próximo sábado. Mm. Si no se calienta un poco el motor, ¿no? Sí. ¿Cuál era la tercera historia? No, una era Gorbachev. La otra era lo del problema del agua. ¿El hijo de Che Guevara? ¿No? En Estados Unidos no es una noticia importante el Che Guevara. ¿Cuál sería esa vaina? No, ni idea. Es que estoy leyendo por internet los tres temas. Pero no sé, no me acuerdo cuál es el tercer tema de Lester Holt. Bueno, no es importante. Vamos con despegue, por favor. Vamos con música, Emilio. Muchas gracias. Listo, vamos a continuar ahora con un tema de los 70. Esto fue número 5 en 1973 por un artista inglés. El señor David Essex llega con esto que se llama Rock On. Es una gran experiencia para un maravilloso beisbolista dominicano que se llama Albert Pujols. Comenzó a los 20 años, tiene 42 años, lleva 22 temporadas en la liga de béisbol más importante del mundo, la americana. Este hombre ha jugado solo con los Cardenales de San Luis. Y la noticia importante es que estaba súper caído, no le salía nada. Porque ya está mayor, o sea, ya es un hombre de retiro, anunció que se retira a fin de año. Y comenzó la temporada y el tipo se ha metido una bateadera, porque es un gran bateador, es un tipo de las grandes ligas, y ya completó a sus 42 años esta semana la no despreciable suma de 693 home runs. Una cifra enorme, está 3 por debajo de el examor de Jennifer López, Alex Rodríguez, que hizo 696, y bueno, está por debajo de tres nombres muy grandes: Barry Bonds, Henry Hank Aaron, un negro de los pocos que ha habido en el béisbol americanos, y Babe Ruth, que todos tienen o 700 home runs o más. Y la estadística dice que Albert Pujols podría llegar a esa cifra y convertirse en uno de los bateadores, por no decir el bateador de home runs más importante en la historia del béisbol americano. El hombre de 42 años que todavía en béisbol a los 42 años se juega, todavía no es lo mismo, pero la gente tiende a retirarse alrededor de los 40 años. Pues este dominicano podría ser la revelación, y lo felicito. Me encanta su manera de batear. Entonces, esto es un gran acontecimiento. Sí, gran experiencia. Una gran experiencia, Nico, una gran experiencia, cuéntame. Bueno, una gran experiencia la que vio Luis Sinisterra hoy en Elland Road, que es la casa del Leeds United. Él, que fue llevado al equipo inglés como refuerzo después de jugar en el Feyenoord y hacer una campaña muy exitosa en el fútbol neerlandés, de hecho fue subcampeón de la Conference League, donde pierden la final con la Roma. Hoy marcó su primer gol en la Premier League, fue en el partido en el que Leeds United empató 1-1 contra el Everton. Se fue el Everton arriba con un gol de Gordon, que pasó entre las piernas de Meslier, pero Sinisterra, además en una posición que no parecía tan conocida, es decir, él siempre jugaba por izquierda, y metió por derecha y el zurdazo abajo al ángulo de la mano derecha de Pickford, que nada pudo hacer. Una gran experiencia la de Luis Sinisterra en la Premier League. Olha que coisa más linda, más... Pues para mí es una gran experiencia, o para mí es un honor hacer esta entrevista, porque es de esos productos que me gusta mucho. Lo uso en varias ocasiones, no como Orlando, que un día lo invité a comer papaya y pidió tabasco para echarle la papaya. Le dije, Orlando, yo entiendo que te gusta el picante, pero no puedo echarle una papaya a tabasco. Me dijo, pero es que yo qué hago, chifis, es que a mí todo me gusta. Yo no dije nada, yo me quedé quieto. Pero tenemos acá a el gerente de agricultura de Tabasco, el señor Christian Brown, a quien voy a tener el gusto de saludar. Y repito, si hay productos que me parecen maravillosos, es el Tabasco. Uf. No para todo, pero es un producto que tiene un sello único y cuya fórmula no se puede copiar. Mr. Christian Brown in Louisiana, how are you? Nice to talk to you in the original. Thank you very much for your time, my friend. Absolutely. Thank you for having me. It's great to talk to you. Bueno, él es, you are the agriculture manager for Tabasco, right? I am, yes, sir. How long ago do you work for that company? So I started working for Macaroni Company about 4.5 years ago. And about 3 years ago, I assumed this role in agriculture. Bueno, I'm going to make it in English, or Emilio Sanchez is going to help me to the translation of this interview, but we're going to translate in Spanish to our listeners, if you don't mind, okay? Perfect, not at all. No, él dice que yo pensé que llevaba mucho tiempo, pero lleva poco tiempo, y hoy en día pues es la cabeza de Tabasco. Antes de darle la entrevista a Emilio, le quiero decir que me parece que es un producto maravilloso. Y pues, Emilio, esa es la primera pregunta. Yo le quiero preguntar al señor Brown que nos diga cuántas personas se saben la fórmula del Tabasco, por favor. Ok. So, Christian, first of all, our director wants to let you know that he thinks Tabasco is an absolutely marvelous product. And his first question is, how many people know the formula, the recipe for the classic Tabasco sauce? Oh, man. Well, first off, I'm glad such big supporters of the brand were distributing about 196 countries, about 154 years old, and... Yeah, it's a very simple recipe. It's really just three ingredients. It's aged mash, salt, and then vinegar is added at the end. But very simple recipe, not anything crazy to it, but a lot of love and care and effort goes into it. Pues sí. Él primero que todo agradece todo el apoyo que le estamos dando a esta marca maravillosa. Tienen distribución en 196 países. Es una marca que tiene 154 años. Y de hecho, nos acaba de dar la receta, básicamente. Tres ingredientes: vinagre, sal y otro que no alcancé a agarrar bien el nombre. Mash. No. El pepper, el picante. Sí, el picante. Pero a mí me gustaría que tú le contaras, por favor, que en Colombia hay como 80 tipos de tabasco, pues desde una... Nicolás, ¿usted recuerda marcas discretas de picantes? No, la constancia y cosas buenas. No, Respin. Pero después... Exacto, pero han pasado una cantidad de cosas en los países latinoamericanos, dile a él, que han tratado de imitar la fórmula del tabasco y que no han podido. Que puede que sea muy fácil, pero pues que... Vuelvo y le insisto que si es que esa receta es imposible de copiar. Es como copiar la receta de la salsa de tomate Heinz, para poner un ejemplo, ¿no? No en ejemplos que duelan, ¿no? Es ejemplos sencillos. Por favor. Well, yeah. Actually, thank you for sharing the ingredients with us. But I insist, it's an impossible recipe. You know, in Colombia, there's like 80 types of Tabasco imitations. And in South America in general, they've tried to imitate it. What do you, you know, what to use the secret behind the success of the recipe? So it's been, so it was actually, Tabasco was founded by my great-great-great-grandfather in 1868. And back then, it was really just a side hobby for him. He would just, you know, he was a gardener, and he kind of did this for fun. But he actually, in the first few years, overproduced the amount of peppers that he was expecting to use. And so he put some to the side and mixed the peppers with some salt, which is what we call mash, just peppers and salt, and let it sit. And it was about 3 years until he used that mash. So it was aged and fermented for 3 years. And that remains to this day one of the key parts of what we do here. So that's a big part of our process in making the sauce. We grow our peppers internationally, a lot in Latin America, especially Colombia. Get that mash up here to Avery Islands, and we put it in a white oak barrel for about 3 years, and then we use that for sauce. So that's, you know, that's two of our three ingredients, that pepper and that salt. And then after 3 years, we add that vinegar and blend it. But it's, like I said earlier, it's a 154-year-old recipe, and we really keep it the same. We really maintain consistency with the way that we make it. Sí, pues esto es una cuestión de consistencia, porque le pregunté cuál era el secreto detrás del éxito de la receta, y él dice, mire, esta marca fue fundada por mi tatarabuelo en 1868, y al comienzo, pues era como un hobby, era, él era jardinero y hacía esto para divertirse. Y él lo que cuenta es que, por ejemplo, los peppers, que se me escapa el nombre en español en este momento. ¿Pimientas? No, eso tiene otro... Sí, pues digamos que las pimientas, por así decirlo, las dejan fermentarse. ¿Ajís, hombre? Los ajís, sí, los dejan fermentarse 3 años. Y luego los cultivan durante mucho tiempo. Por ejemplo, de hecho, dicen que cultivan mucho en Latinoamérica y especialmente en Colombia. Y luego esos ajís se envían a un barril en Avery Island, ahí los meten, y luego de 3 años lo mezclan con vinagre. Realmente ha sido una cuestión de consistencia para ellos, pero el método siempre ha sido el mismo. No, y es muy difícil estar preguntándole al señor que nos cuente la receta, porque imagínese en Colombia uno con la receta de Tabasco, o sea, imagina la fusilada. Bueno, Emilio, yo quiero que le preguntes, que pues es una receta muy sencilla, pero pues es una empresa importantísima que vive básicamente del Tabasco. Yo solamente estoy hablando, oyentes, de la fórmula original del Tabasco. Hay 10 tipos de sabores de Tabasco. Yo me voy a centrar en el principal, el Tabasco común y corriente. Y me gustaría que le preguntaras, Emilio, ¿cuántas botellas de Tabasco de un tamaño regular producen en él y su compañía producen al día? Okay, so you know, it's a simple recipe, but basically, you know, the company itself is practically based on that recipe, on the recipe for classic Tabasco. How many standard size bottles of the classic, the original recipe, do you guys produce per day? So the number that we use is a 2 ounce equivalent. So it's that you know, that bottle that it's kind of a personal size. Our factory produces about 700,000 to 750,000 of those bottles per day, which is in one day more than my great great great grandfather Edmund McElhenney started all of this. It's more than he produced in his whole lifetime. So like I said, it was kind of a hobby, and it's, I don't think he really grasped what it would turn into 154 years later. Sí, pues realmente es una cosa impresionante. Producen entre 700 y 750 mil botellas al día en su fábrica, del estándar, digamos que del tamaño normal. Y eso es mucho más de lo que su tatarabuelo pudo haber soñado en su vida. Él dice que él realmente no cree que su tatarabuelo pudo haber pensado el nivel de empresa que se estaba inventando, porque como ya dijo, se lo inventó por hobby, por diversión. Bueno, voy a hacer esta pregunta yo, Emilio, si me permites, porque es un poquito larga, que la traduzcas, y tiene que ver con lo que pasa en la marca Tabasco, que es una marca registrada como Tabasco, que repito, nadie más hace ese sabor en el mundo, nadie lo ha podido copiar. Igual que muchos productos que yo quisiera no someterlos a discusión, ni más faltaba, pero hoy en día ellos tienen el Buffalo Style Hot Sauce, el Cayenne. This is the types of Tabasco you produced. And my question is based on this. The Buffalo Style Hot Sauce, the Cayenne Garlic, Chipotle Base Smoked, Family Reserve, Habanero, Jalapeño, the Raspberry Chipotle, Roasted Pepper Sauce, Rocoto Pepper Sauce, Scorpion Sauce, Shiracha, now that it comes from the Far East, and Sweet and Spicy Tabasco. How is the percentage? ¿Cuál es el porcentaje de estos nuevos productos comparados con el original? In the sales of the company, what is the percentage que represent all these new Tabascos compared with the original recipe that your grand created a long time ago? So the original bread is still our bread and butter, and that's really what we spend the most time and effort, the only mash that we age. That continues to be a very big part of our business, and we plan to keep it that way. But one of the exciting things about being in the food industry, especially right now, is the innovation. So all of, working with some of these flavor profiles that Macaloni's come up with over the last, 20 years, and then also looking forward, seeing what's popping up and what flavor profiles or what interesting peppers are out there. So Tabasco continues to be really the most important sauce for our company, but I think all of these other flavors that you were talking about, and then even more that we're looking into, just to continue to innovate the company, it's very exciting to see all these new profiles emerge and to play around with those. Emilio, por favor. Sí, pues para ellos la salsa original sigue siendo lo básico, lo principal, pero por otro lado, una de las cosas más emocionantes para ellos es el tema de la innovación, sobre todo estando en la industria de los alimentos hoy en día. Así que, aunque basan su producción, la gran parte de su producción en la salsa original, siempre están alertas para ver qué nuevos ajíes puede haber que puedan ser interesantes o innovadores. Y en eso es que se basan realmente. Gracias, sí, los picantes. Pero acuérdate de una cosa, Emilio. Tabasco es una marca registrada, no es un ají. Se llama Tabasco. Sí. Mi siguiente pregunta tiene que ver con una parte ya muy técnica. Yo no sé si yo estuve contigo, no lo recuerdo. Creo que sí. San Francisco, y fuimos a un lugar de picantes. Y yo tengo un hermano que le fascinan los picantes. Ah, que sí. Que le queman a uno la lengua y lo matan. Y en ese orden de picantes es muy conocido el habanero mexicano. Y bueno, eso se mide por un número de algo que no me acuerdo. Y yo pienso que el Tabasco no es un producto tan picante como otros ajís. ¿Por qué no nos cuenta él un poquito cómo es que se mide el picante y en qué nivel de picosidad, picosor, de picor, está el Tabasco con respecto a otros ajís? Okay, so Tabasco is a hot sauce, but it's actually, not very hot compared to maybe some other stronger flavors, like habanero in Mexico. So my question is, how do you guys measure the level of spiciness, and where does Tabasco rank in terms of spiciness compared to other products, similar products on the market? So there's a pretty wide variety of heat levels out there, and the way that heat is measured is on the Scoville system. So that ranks anywhere from, a bell pepper, which is zero, has no heat. A cayenne would have somewhere around 2,000. Jalapeno, a little hotter than that, really 5,000 or 6,000. Then you get up to something like Tabasco, which is usually around 25,000 in that range. And you're exactly right. When you get into a habanero, that's usually about 35 to 50,000, depending on where it's grown, which we do make a habanero sauce. Delicious. And then, you go up to the super hots, which are really emerging in the hot sauce world. You get to scorpion, and those peppers can be 600,000 or 700,000. You get up to a Carolina Reaper, that can be 1,000,000. There's a huge range to play around with, and on kind of layered on top of just the heat aspect, there's tons of different flavor profiles and different varieties that you can play around with. Sí, entonces el nivel de picante o de calor, para ser exactos, del Tabasco tiene que ver con un rango muy muy grande y un sistema, digamos, en el que cada picante tiene X número de unidades. Entonces, por ejemplo, el bell pepper es uno de los más suaves, luego el jalapeño, luego, por ejemplo, el Tabasco clásico tiene 25,000. El habanero puede llegar a tener de 35,000 a 50,000. Y luego hay unos que es que ya son unas cosas sorprendentes, como el Scorpion, que son creo que 700,000, o el Carolina Reefer, que es 1,000,000. Sí, o sea, te quedas sin lengua. Ahorita he hecho una historia de Orlando porque me toca. Bueno, yo creo que el tema está cubierto. Queremos agradecer a nuestro invitado, Emilio, porque me parece muy interesante. Felicitaciones por esa marca tan valiosa, tan importante en el mundo. Y bueno, le digo así a nuestro amigo Christian Brown, que muchas gracias. Él es el Agriculture Manager for Tabasco. Christian, thank you very much from Louisiana. Congratulations for that beautiful product, the company, and please grow more than today. You are a big, big company with a great product. Thank you very much for your time, for your patience, and my best regards from our program, okay? Absolutely. Thank you so much for having me, and we'll certainly continue to grow, especially with y'all being fans of the brand. So thank you for your support, and thank you for having me on. It's great talking with y'all. Bueno, le estaba agradeciendo, un hombre querido, y con esa marca tan importante. Nicolás, es que sí. Orlando, un día le dije, mira, Orlando, yo te puedo pedir un favor, no le eches Tabasco a todo, hermano. Es que tipo pedía una papaya y le metía Tabasco, no. Pedía una dulce de guayaba y le ponía Tabasco. ¿Sabe? Entonces yo le dije, ¿te puedo pedir un favor? No, es que la comida tiene que saber, por ejemplo, meterle Tabasco a un pescado, yo creo que es la ofensa más grande que le pueden hacer a un pescador, meterle Tabasco. El Tabasco tiene su lugar, pero no puede ser un lugar para todo. Entonces estuve, me acuerdo, en San Francisco, y un día compré, leí una vaina de picantes y le dije al señor, deme el picante más grande que usted tenga en el mundo. Me dijo, si usted se lo come, se muere. Le dije, es que hay un amiguito mío que dice que no se muere. Le encanta. No, démelo. Y venía con una cucharita que le cabía media gota. ¡No! Es la única vez que Orlando se quedó frito y los ojos empezaron a sangrarle. Como Mero Simpson. No, horrible. Si uno se quiere morir. El picante es un tema muy complicado. A mí me gusta. Pero mucho, mucho, o sea, tú comes muy picante. A mí se me daña el sabor original de la comida y yo hasta ahí llego. No, hay cosas que no sé. No, a mí me gusta. No debes. Por ejemplo, si tú le pones Tabasco a un ajiaco, te lo tiras. No, claro. El Tabasco necesita, el ajiaco necesita su ajicito, ese caserito de ají. Claro, exacto, exacto. Si tú le pones a un pescado Tabasco, te lo tiras. Ah, no, eso sí, Tabasco en empanadas, en la morcilla esa de Burgos, en la tortilla española. Hay muchas vainas a las que rica. Se les pone tabaco. Tabasco, el ceviche, las vainas, pero generalmente el Tabasco sí tiene que ser un poquito medido. Y ahí le traje a don Orlando uno que tenía 300,000 y el hombre lloraba y le salía sangre, pero ay, no era, no eran lágrimas sino qué sangre fuerte. Y pero no, con permiso voy al baño y volví, y volví con un pañuelo ensangrentado. No, porque es que también reto. Lo otro que demuestra el machismo, o sea, lo claro. macho que es un hombre es aguantar el picante, eso no es ninguno, no hay que ser macho para eso, uno tiene que aceptar que se le abrió la lengua en cuatro. Uy. Claro. Uy, no hay nada peor que picarse. Y además, uno cómo se le pasa el picante, no es con agua. No es fácil. No es fácil, exacto. Es con leche, ¿cierto? Con leche, sí. Con leche el habanero. Uy. Ya los que les estoy diciendo, tienes que cortarte la lengua inmediatamente y quedarte sin lengua de por vida. Qué bueno. Haga metástasis. Sí, exacto. Terrible, ¿saben? Es terrible. Sí, qué fuerte. ¿Sabe, por ejemplo, con ese tabasco, qué receta es rica? ¿Qué salsa le queda a uno muy ¿pero rica? ¿Pero cómo? ¿Rica, rica? Rica. Usted coge y echa tabasco y le echa un poquito de salsa de tomate encima y revuelve. Ah. Bueno, es que la salsa... ¡Delicioso! Bajas un poquito la salsa. Claro, o sea, trata de que no te quede súper picante, sino que quede súper balanceada y te queda, mira... ¡Delicioso! La salsa cosa rosada, más rica para las papas. La salsa rosada tiene que tener tabasco. Yo no lo uso, pues me parece que se tira la salsa. Es que la salsa rosada es que a mí la salsa rosada no me gusta. Una muy buena mayonesa, una buena salsa de tomate, un poquitico de tabasco que yo no uso, limón... gotas amargas, gotas pelis. Ah, no, pero es que tú eres un sal, chef. Sal, pimienta. No, no, es que si la van a coger así como... No. Sí, no. Y segundo, no, quiero probar la tuya. Mayonesa fresca hecha en casa, no mayonesa de tarro. ¿No? Claro, una mayonesa bien. En cambio, la mayonesa yo la amo. Fresca. Igual que la mostaza. Buena, yo también. Me encanta. Mayonesa es solamente... ¿La mostaza? Las yemas de los huevos y aceite, y no aceite de oliva. Ok, ¿es aceite normal? Aceite de girasol, de canola, muy corriente. Sal y pimienta, ni siquiera pimienta. Pero eso es la mayonesa. A eso le pones la única salsa de tomate que aguanta el mundo, aparte de Respin, sí. Aparte de Fruco. Pero por encima me parece que la Heinz es la mejor mayonesa del mundo. Receta también que tiene 150 años. Mm. Pero hagan eso. No sé, se hagan unas papas. Voy a hacerlo, una salchicha, mira, tú coges y le echas primero el tabasco en un plato. Lo echas ahí como cuando uno echa la salsa en el plato. Y le vas echando salsa de tomate, ya eso creo que es de gustos. Le vas echando salsa de tomate y vas revolviendo esa salsita, pues. Y pruebas, y está muy picante, le echas otro poquito de salsa y ahí te queda. Deli. Mira, nunca habíamos hablado de salsa en el programa. A mí me encanta mezclar la mayonesa con la pimienta. Sería pero, imposible. Por favor, para mí esa salsa, hay que hacerlo. Sí. Sería imposible para mí la salsa de Nicolás. Uy, es. No sí. se imagina. No, para mí es imposible comerme eso. No puedo. Es riquísimo. Del debe ser. Pero sí, claro, se que los te prometo. Gusta el tabasco natural. Se los prometo. Uy, ese puede ser yo un buen tema voy el día. El tabasco solo y no para todos. ¿Qué mezclas de salsas haces? Ajá. ¿Qué salsa porque le hay gusta gente, más? Porque hay gente bien. Que hace unas mezclas muy raras. Sí, y que les quedan ricas. Yo no les cuento mis mezclas de salsas, pero. No, ¿por qué son terribles? ¿Piña con algo o qué? No. Ah, bueno. No, hacer una buena salsa golf rosada es una. No, es un arte. Debe serlo. Lo que pasa es que nunca he probado una rica. No, porque es que tú coges y compras la Respin mayonesa, la Respin la salsa uy, de tomate. Queda. Revuelves, que es el doble de salsa de tomate por mayonesa, y pues básicamente la erguida para tratar de expulsar lo que comiste no. es sí, bastante exacto. fuerte. Tranquilo, hombre. Bueno, muy buena entrevista, Orlando. Muchas gracias al grupo de producción. El señor lo llevamos buscando creo que 10 años. Sí, por ahí. Me falta el inventor del Bloody Mary, que es un hotel de Nueva York, y Orlando no ha sido capaz. El último tema de Lester Holt, que me faltó de los titulares que estaba buscando en internet y no lo encontraba porque no estoy viendo el noticiero si no es por internet, es que doña Serena Williams se tiró a perder porque se iba a despedir y ganó. Ganó. Toca aguantársela otro partido. Uy, hermanito, ¿no? Sí. Además, ¿qué tal esos zapatos tenía incrustaciones de joyas? Sí, ella diseña su propio vestuario. Ay, María Juli me mostró su vestuario, pero estaba brillante de pies a cabeza. Divina. Todo le brillaba. No, el vestido, contigo, los zapatos, divino no. Pues es que la balada. Importante. El resaltante. Pero divina, si Serena Williams es divina. La bueno. verdad, los estándares de belleza de este programa se fueron al suelo, Nicolás. No, cálmese. No me puedo calmar. Exacto, la medida en que podemos hablar de que vaya con ese color de piel y esas piernotas y, ¿no? y su performance. ¿Y eso es divina? Pues se le ve chévere, a ella se le ve divino. Ah, bueno, buenísimo. Pero a Venus sí favor. Le fue mal hoy, Venus perdió. Sí, perdió. Yo recomendaría que los estándares de belleza los manejemos, al menos dejen que los hombres se expresen primero, porque a este paso que vamos, ¿qué? Los estándares de belleza están en un descenso maravilloso en este programa. ¿Por qué los hombres primero? Porque es que no pueden decir que Serena Williams es divina. Ay, hagan lo que les digo. Ustedes cogen un poquito de tabasco, sí, lo echan en el plato y le van echando salsa de tomate a medida. Van rico. Girando, papitas fritas. Taca. Qué delicioso. Con salchichas y la cortas en pedazos y untas. Traj. Qué hambre. Buenísimo. Te lo música, recomiendo. Emilio, por favor. Gracias. Listo, vamos ahora con... Está hablando de belleza. Es muy relativo. Vamos con Mariah Carey, un tema que ella hizo para una serie de ABC en el 2018, que de hecho fue un spin-off de una serie muy importante que tuvo ABC también, que fue la serie Blackish. Esta se llama Mixedish y la canción se llama In the Mix. Bueno, pues la tecnología definitivamente es propiedad de una de las compañías más respetadas del mundo. Que no se sepa uno qué quieren decir sus iniciales, no le quita su poder. La NASA, a través del Natural Climate Change, ha proyectado que es inevitable que el 3.3% de Groenlandia se derrita. Eso equivale a 110 trillones de toneladas de hielo. Y bueno, pues están muy preocupados porque esto indica que el nivel del mar podría subir un metro de aquí al año 2050. Que el mar suba un metro, repito, no es culpa de los humanos. No. No es culpa de los humanos. Tranquilo, no. La Tierra está cambiando. Yo me sostengo. Vamos a meter la culpa ahorita a cuatro gatos ahí que le subieron, el que prendía las estufas. No. Cuatro gatos, ¿cómo no? Bueno, yo estoy dando los datos y esto viene desde la NASA y el Centro Geológico de Dinamarca, que es el país propietario de Groenlandia. De hecho, yo vi una película maravillosa que les recomiendo, que están dando en alguna plataforma, que es la historia del hombre que fue allá a Groenlandia a probar que no había un río que la dividía, que un pedazo de mar la dividía, porque allí una parte de Groenlandia hubiera sido parte de los Estados Unidos. Y el tipo se tiró en la expedición 700 días solo, muriéndose, hasta que logró demostrar que eso era de Dinamarca. Pero no, el tema no es Dinamarca, el tema es que al paso que vamos, porque la Tierra se reveló, porque la Tierra lleva mucho tiempo, el hombre no ha hecho nada, María Juliana, yo sé qué es lo que están diciendo. Pero el clima cambió, déjenme. El clima está cambiando y tendremos un metro más de altura en los mares por el exceso de 110 trillones de toneladas métricas de hielo que cuando se vuelvan agua se triplican. Información tecnológica de la Asociación de Aeroespacio y todas esas cosas de Estados Unidos. Adelante, por favor, Mónica. Bueno, pues es que hoy Twitter está un poco revolucionado porque salió una nueva función y se llama el círculo verde. Ya está disponible, ya lo pueden usar, lo pueden usar usuarios de iOS, de Android, de cualquier operador. Y se trata de crear un círculo de amigos, solamente, bueno, una audiencia, no solamente, es un montón, 150 seguidores, es el máximo. Y lo que sucede es que cuando ustedes vayan a trinar un contenido, solamente va a ser visible ese contenido para ellos. Ellos van a poder dar like, pero no van a poder dar retweet. Es, digamos, como una de las condiciones del círculo verde. Muchos tuiteros dicen como que, no, pues nada que ver, como que no quieren poner contenido exclusivo para su público. Otros, en cambio, dicen que les parece chévere. Así que les voy a contar cómo lo pueden activar. Para iOS pueden ir al icono de redactar en la app. Después, en la opción pueden poner público o todos los seguidores para desplegar el menú de elegir audiencia. Después van a editar y después ponen círculo de Twitter. Y ahí en el círculo de Twitter van a empezar a agregar o eliminar los usuarios que ustedes quieran. Esto es igual al Close Friends de Instagram. Exactamente. Eso estaba pensando yo. Es lo mismo. Ustedes trinan pues que solamente la vea cierta audiencia. O sea, yo ahí que me metería como a mi familia, ¿no? Un círculo verde, o sea, no entiendo. Sí. Yo, la verdad, para mí no tiene mucho sentido en Twitter, no, me parece. No, sí, en Twitter es raro, ¿no? Es muy raro. En Instagram, la verdad. Es muy raro porque además. ¿Lo usas en Instagram o no? Yo tampoco. Yo tampoco, pero yo sí veo que mucha gente lo usa de mi red. Sí, como que yo sí también veo que me ponen ahí círculo verde. Sí. Sí. Me siento exclusiva, pero. Bueno, Emilio, vamos con música antes de la repaso número 2, por favor. Listo, vamos con un clásico de 1976. por Diana Ross. Esta canción comienza siendo una balada, pero a la mitad se vuelve disco y es una de las mejores de su carrera. Esto se llama Love Hangover. Mañana se cumplen 25 años de la muerte de Lady Di. Mucha atención con este dato. De hecho, recuerdo a una chica que trabajaba conmigo que se llamaba Lady Ana, por lo cual yo creo que Lady Di le copió el nombre porque Lady Ana era mayor que Lady Di. De acuerdo. Y desde chiquilla le decían Lady Ana. Lady Ana, me robó, pero no importa, era Lady Ana. No hay problemas. Saludos a Lady Ana. No digo el apellido porque los caballeros no tienen memoria y porque hay muy pocas Lady Anas en el mundo. Sí, sí, sí. Lady Di, mañana cumple 25 años de fallecida. Increíble. Y mañana les tengo una nota de la última persona que la vio viva. Lo leí hoy y me llamó mucho la atención. Bueno, el arepaso tiene que ver con eso. Ah, no, perdón. ¿Cuánto se ha devaluado el euro con respecto al dólar este año? ¿Qué porcentaje? Orlando, revísele los deditos a Mónica. No sé por qué le digo. Mire lo que está oyendo. Mire si tiene audífonos chiquitos. ¿Qué tiene el computador? Pilas, hermano. Yo conozco a mi gente. Se acabó el tiempo. Menos uno para... No, para ninguno, ¿no? Orlando, 8%. Nicolás, 13%. María Juliana, 12%. Mónica Martínez, 12.5. Menos uno para Orlando y chapó simple para Nicolás Samper. En los originales. Se ha devaluado el 14%. La correccional. Parte número 2 del arepaso. Tengo tiempo y lo voy a hacer. No me da miedo. Sigo hablando de Lady Di. Encontré un testimonio de un doctor francés. Orlando, pilas, hermano, yo sé por qué le digo. ¿Cuánto se ha devaluado el yen japonés este año con respecto al dólar? 20 segundos, ya se va a acabar el tiempo. Que escribiste tarde, ¿no? No, te lo envié apenas. Hoy sí no. Bueno, voy a leer cómo es la vaina del yen japonés. Yen japonés, 19.5% se ha devaluado. Es un gran motivo para ir a Japón. El único problema es que no nos dejan entrar. Hoy en día solo pueden entrar los ciudadanos japoneses. Pronto podrán entrar los demás. Las respuestas son Mónica 20%, Orlando 19%, María Juliana 10%, Nicolás 19%. Punto sencillo para Mónica, Orlando y Nicolás, por favor. En los originales. Y pues no sé si quieren que les diga quién tiene menos uno, pues. Porque ante los logros que son. Ya te lo estás poniendo, María Juliana. Hace rato. Cuando hay que quitarse el sombrero. María Juliana 10% está muy mal. Bueno, me ¿cómo van a estar de arepaso doble? ¿Cómo va el arepaso, por favor? Yo tengo menos 25 puntos, Mónica menos 22, Orlando menos 8 y Nicolás 7 puntos. Bueno, yo creo que ya la cola se está definiendo, ¿no, mijo? Pero está todavía, ojo que puede pasar cualquier cosa, me parece. ¿Será? Pero es que están haciendo como mucha trampa, yo creo. No, pero yo puede pasar. No, déjeme, yo tengo derecho a dar mis pensamientos en voz alta. Puede que sea falso, pero yo tengo derecho pero a expresarme. Pero puede pasar cualquier cosa, por eso digo, puede pasar cualquier cosa. No hagan trampa, porque es que estoy muy preocupado. Orlando, ¿usted está chequeando, hermano? Sí, claro. Ay, claro. Claro, sí, aquí estoy. Hermanito. Seguro, brother. Hay que peluquear todas las promociones porque me puse a oír el aperitivo ese. No, hermanito. Sí. Eso del hermanito, ya quítelo. Se acabó el programa. Pues menos mal, ya Santiago se fue. Porque era hermanito, ¿qué pasó ahí? No, sí, ya. Pero ahí, como decía la serie de televisión, que no es posible. Todo es posible. Claro. En la dimensión desconocida. Despegamos, por favor. Y a las 7 en punto estaremos. No, a las 7:15 con los soberanos. 7:10. Y le vamos con música, por favor, hombre. Claro. Vamos con Basia y una canción de su álbum The Sweetest Illusion del 94. Esto se llama Perfect Mother. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Y bueno, Jaime, ahorita nos hablaba de Lady Di. Sí. Bueno, pues antes de ella ser rica y famosa. O bueno, durante. Lady Di, antes de ser Lady Di. Antes de ser de Lady Di, era Diana Spencer simplemente. Claro. Ella tenía un automóvil. Sí, lo he visto. Que es un carro bonito, es un carro muy de los ochentas. O sea, ya tenía un carrito para carro. Sí. ¿Su carro? Su carro. Su carro soltera. Un carro además muy, muy enquistado como en la cultura inglesa. Ok. Que es un Ford Escort. Fue un carro que se usó mucho en Europa, sobre todo en España y en Inglaterra hubo mucha fabricación de ese tipo de automóvil para el sector. Entonces, bueno, quedó ese carro, alguien lo adquirió. Y dijeron, oiga, aprovechando esto, ¿por qué no lo mandamos a subasta? A ver qué. ¿Cuánto pagan por un carro de esos? Bueno, entonces el Ford Escort, que apenas tenía 40.000 kilómetros, es un carro, imagínense. Ah, estaba relativamente carro nuevo. Carro de más o menos casi 40 años. Claro. Ya 40.000 kilómetros, está impecable. Pero, ¿cómo? O sea, ¿será que lo prendían y le dan al volpico? Mercado. Creo. Volví de ya. Y todos estos años. Imagínate, 40.000 kilómetros nada porque más. Porque un carro quieto se daña, ¿no? Sí, claro, hay que moverlo, en fin. Bueno, el carro está perfectamente bien tenido. Lo pusieron a subasta y dijeron, vamos a empezar la subasta por las 100.000 libras esterlinas. Que si lo ponemos en precio colombiano son como 520 millones de pesos. Una plata importante. Billete. Sí. Se fue en 650 mil libras. Uy. Oh, pero por ser ella, por haber sido de ella. Claro, sin por duda. Por la historia que tiene el carro. Sin duda, exactamente. El carro tiene historia y se lo llevó alguien. Qué bueno, lindo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Moni. Pues es que, así como estabas hablando este tema de las subastas y demás, hay unas que parecen absurdas y esta me pareció absurda y se las quiero contar. A ver. Hay uno de los portales de ventas que tiene publicado, y que esto es el límite del fanatismo, una bolsa con el aire de la mismísima Billie Eilish. No, eso sí. Ay, ya estamos, no. Pues... en serio. Imagínense que luego de un concierto en Singapur, uno de los fanáticos que asistió al concierto asegura haber obtenido el aire de Billie Eilish. Y entonces lo está ¿pero qué sopló en la bolsa o qué? El tipo me pareció un ídolo. Él dijo, Billie Eilish sopló esta bolsa y yo lo tengo aquí amarrado y aquí está. Te digo, me parece un ídolo el tipo. No, es un tal este petardo. No, un genio. No, petardo es el que lo compra. Exacto. Pero ¿saben en cuánto lo tiene puesto? ¿Cuánto? $15,000. Me parece barato. Pues ahí se quedará. No. Yo lo compraría. Que... no. Pues sabe algo, Nico, cambio mi opinión de Billie Eilish. ¿Será que nos vamos usted y yo a un concierto de ella? A coger aire. A coger aire, a ver si... sí, ¿Y porque ustedes... alegría no vamos a coger no, ahí. No, pues no. Cuando ustedes entran al detalle de la venta, pueden ver que este está guardado en un recipiente hermético. Y así lo va a entregar cuando claro. Lo compren. ¿Y en qué portal está? También se adjuntaron, ya les voy a decir, también se adjuntaron fotografías de la bolsa transparente desde distintas perspectivas. Entonces, en inglés, Very Rare Air from Billie Eilish Sport Concert Ceiling for of Carousel. Y ahí se ve un tarro hermético y adentro la bolsa de aire. Este está en Fast Deal. Se llama así el portal que lo está subastando. Y dice, me paré al frente y logré llenar el aire de la bolsa cuando ella gritó a todo pulmón durante el concierto. Para aquellos que se perdieron el concierto, pueden comprar esto. Aire muy raro, decía la descripción del curioso artículo. $15,000. $15,000. Ahí arranca la subasta. Yo sí quiero saber si alguien lo compra, por favor. Yo le voy a hacer seguimiento a la noticia. Por favor. Vale mucho la pena. Para entrevistarlo. Y María Julián. Está pensando de la vida. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Hoy los homenajes son dos nomás. Uno musical y uno de nuestro mundo. Falleció una de las personas más importantes en la historia de Rusia. Un hombre que cambió ese país, que se inventó la perestroika. Un hombre que fuera de eso terminó con la Guerra Fría junto a Ronald Reagan. Un hombre que se ganó el Nobel de la Paz en 1990, pero que desafortunadamente tuvo una cosa que no pudo soportar, y es que después de haber hecho todo, ayudar a tumbar el muro de Berlín y todo lo que hizo, porque la historia es muy larga, tuvo dos problemas. Uno de salud, que lo tiene alejado de su vida pública hace muchos años, porque estaba muy enfermo de todo. Y el otro principal problema que tuvo es que él llegó muy tarde a resolver el problema de Rusia y vio cómo todas las semanas, cada una de las 15 partes de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se independizó, y no lo aguantó, le tocó renunciar el 25 de diciembre de 1991. Y básicamente lo que dijo es: hombre, hice lo que pude, pero llegué demasiado tarde. Fueron días oscuros para la Unión Soviética, para Rusia y para mí, pero no tenía cómo hacer otra cosa. Él le dejó el poder a Boris Yeltsin, pero el vodka le pudo más a Boris. Se embriagó de poder. Que su pasión gubernamental. Pero si hay alguien admirable, es Gorbachev. Y será enterrado en el mismo cementerio donde está su mujer. Pues es una tristeza, pero ya estaba muy malito. Creo que tenía muchos problemas. Y se sabe que fue ingresado desde 2017 a un hospital en Moscú por una neumonía muy fuerte. Y de ahí, pues, no sé qué tantos rollos pudo haber tenido Mikhail Gorbachev. Sí, tengo entendido que le estaban haciendo hemodiálisis a Gorbachev. Estaba muy vacío. Sí, es que estaba con muchas complicaciones. Y de alguna manera a él se le puede adjudicar un poco la salida, que bueno, ya se concreta en el año 90, pero sí también la salida del oscurantismo de la Unión Soviética durante muchos años. Recuerde que él estaba muy cerca de la política en ese momento, de Rusia, pues, de Unión Soviética, como se llamaba en ese entonces, cuando ocurre el desastre de Chernobyl, por ejemplo, que fue un... Sí, pero él no estaba como, o sea... Digamos que él era, pero él no fue. O sea, exacto, a eso voy. Él no fue. Exacto. Entonces, pero finalmente, a toda la Duma y a todo el Congreso Soviético lo ponen contra las paredes, sobre todo Occidente, diciendo como, bueno, ustedes no están revelando las cifras de lo que aquí está ocurriendo. Y pasa ese fenómeno que no solamente se extiende por Unión Soviética después de que Gorbachev decide tomar los caminos de la perestroika y el glasnost, sino que varios países adyacentes y que sean parte de la cortina de hierro, no sé, Checoslovaquia con la revolución del terciopelo y Bulgaria, Rumania con la caída de los Ceausescu, empieza a caer todo ese bloque comunista oriental de Europa, siendo obviamente como la más destacada la caída del comunismo en la Unión Soviética y pues por supuesto lo que fue la unión de las dos Alemanias, un hito importantísimo en la historia contemporánea. No, el tipo fue un berraco, en dos palabras, me encantó mucho, pero pues no digo nada, solamente lo nombran en todos los medios americanos como el último líder de verdad soviético que hubo. Pues, de alguna manera, criticando un poquito al señor que hay ahora. En un día como hoy, lo leo muy rápido porque me parece que estamos un poquito cortos, porque me queda un homenaje muy importante que lo vamos a hacer después. Nació Warren Buffett, ya tiene 92 años. Nació Mira. Bruce McLaren, que fue el que hizo esos carros neozelandés. Él, Lukashenko, presidente bielorruso de no nombrar, Cameron Díaz, Andy Roddick, que tiene una mujer bellísima, o la tiene, Charles Bronson, actor del Vengador Anónimo, Glenn Ford, actor canadiense de muchos premios. Y bueno, y en un día como hoy nació John Phillips, que fue un fundador de la banda Mamas and the Papas, Emilio. Sí, efectivamente, él falleció en el 2001, nació un día como hoy en 1935, y vamos a recordar uno de los clásicos más importantes de este grupo, California Dreamin'. En los originales... Los originalitos, con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. I want to say hello to Columbia and thank you so much. Boleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, ya me entré. Estoy viendo una foto de un cochecillo de bebé y no tengo más remedio que colocarlo en la sección de originalitos. La pequeña Lisa Dimitrieva es la protagonista de esta nota triste pero realista. Es que pienso que la tristeza y la realidad van de la mano, ¿no? Una niña de 4 años, Elisaveta Dimitrieva, salió a caminar con su madre, con su mami, en las calles de Vinnytsia, en Ucrania, lejos de Kiev. Habían pasado ya 5 meses de la guerra, pero pues ella se fue con su madre porque Kiev no era lo suficientemente seguro y se fueron para Vinnytsia. Su mamá le tomó una foto en Instagram y le puso Lisa. Desafortunadamente Lisa nació con el síndrome de Down y la mamá la dejó en el coche para darle alguna independencia. ¿Hasta ahí cómo vamos, María Juliana? Pues bien. Ah, bueno, por eso. Todavía no ha pasado nada grave. La tristeza y la realidad van de la mano, Nicolás. Sí, es verdad, la vida es triste. Tristemente, una hora más tarde, la pequeña niña vio al cielo y algo muy fuerte pasó. Y la mamá estaba como a 20 metros. También la mamá también le pasó alguito. Lo único que se ve es ese coche destrozado y vuelto pedazos entre el color pink de niña y el color negro donde se sentaba ella, lleno de sangre, porque le cayó encima un misil ruso. Ah, no. No, le cayó. Y eso se volvió simbólico entre los niños de esta zona de Vinnytsia por el ataque y la invasión rusa. La mamá Irina Dimitrieva recuerda estos momentos de horror en su primera entrevista cuando deja el hospital. Estuvo recluida allí 2 meses y dice que perdió el oír, la audición ante la explosión, y vio de alguna manera pedazos de la hija esparcidos en el lugar. Esta suerte que tuvo esta niña la han tenido muchos muchachos, y después de un mes ella no puede creer lo que le pasó a su hija. Paz en la tumba de Elisaveta Dimitrieva. Originalitos, por favor, María Julia. Pues este es un niño de 10 años. Él es de Sichuan, del suroeste de China. Me gusta esa pronunciación. Sichuan. Me encantó. Pues su padre estaba muy, muy enfermo, tenía un cáncer en la cabeza, en el cerebro, estaba muy avanzado, y los médicos habían optado pues por un tratamiento bien económico y conservador, pues debido a que la familia la verdad no tenía muchos ingresos, una familia muy humilde. Sin embargo, los tíos de este chiquito decidieron hacer una colecta y reunir dinero para poderle hacer un mejor tratamiento al señor. Lastimosamente el señor falleció. Cuando el tío fue por la plata, la cuenta o donde sea que la tuvieran, para pagar los tratamientos, se dieron cuenta que el niño, mientras visitaba a su papá, se ponía a jugar con el celular y se dejó llevar por las propagandas, por los comerciales, por las ventas dentro de los videojuegos, y se fue gastando la plata. Pues el niño se gastó 3.800 yuanes que eran para pagar los tratamientos de su papá. Esta historia se volvió viral en China. El tío hizo una reclamación a la empresa, que es de Xiaomi, como para que devolvieran la plata. La empresa no le creyó, pero finalmente, al volverse viral y tan conocida, y un reportero chino cubrió la historia, etcétera, etcétera, decidió devolver la plata. Ay, qué bueno, qué buen desenlace. Sí. Tengo una noticia muy importante, me acaba de escribir, me da pena con ustedes. Sí. El señor del restaurante chino al lado de la emisora. Sí, ¿por qué se ríe, Rico? Es que era... ¿Pero por qué se ríe, hermano? Ah, ¿por qué? ¿Usted sabe qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? Changua. Changua me dice, yo le voy a pedir un gran favor, don Jaime. ¿Qué? Usted que le ha dado tanto valor y tanta publicidad a mi restaurante, dígale a las niñas del programa que pronuncien bien la provincia donde yo nací. ¿Cómo sería? No es Sichuan ni Sichuan. Es Sichuan, me dijo. Ah, Sichuan. Y dígale que allá vivimos Sichuan. 83 ay, millones de chinos. Claro. Y dígale a Mónica que no diga que le gusta la pronunciación. Sichuan, porque eso habló muy mal de sus compañeros de trabajo. Nota. Nico, nota no, para este señor que escribe. 6-9 para el dueño de Changhua. Changhua. Pues el dueño de Changhua. Él se llama Changhua. Chichuan. Se llama Changhua. Bueno, como Sichuan. Sichuan. Sichuan. S-I-C-H-U-A-N. Se dice Sichuan. No, Chichuan. No. Chichuan. Sobre todo Mónica dándole bomba. Chichuan. Ese tipo me dice que por favor. Me encantó cómo lo hizo. Por eso Chichi. O sea, Chichuan. Sichuan. ¿Cómo 83 nos iba a estar millones, escuchando el señor es justo muy en famosa. Esta nota? Changhua, el súper oyente. Me escribió a mí en su idioma, yo lo entendí, yo lo traduje rápidamente. ese es uno de los lugares más exquisitos para comer comida picante en China. Ah, mira. Ay, en Teusaquillo, aquí también eso es... Uf. No la tiene el chino, me dijo hermano. Yo tres nací allá, pero lo mío es cantonés, que es lo que le gusta al señor Rivera. Buen arroz. No, y sus, y no sus dos alitas broste al lado. Eso es delicioso. Una provincia del suroeste de la China que tiene el río más largo de Asia, que se llama el Yangtze. El río amarillo. El amarillo, que sí. Me toca hacer unas impresiones importantes. Chengdu es la capital provincial de Sichuan. Bueno, listo. Eso era básicamente lo que quería aportar. Nos vamos ahora a continuación, por favor, si es de rigor, con una cosita que me queda de un fallecido muy importante que no falleció hoy, pero hasta hace horas lo destacó el periódico Washington Post y el periódico El País de Madrid. Adelante. A los 93 años se ha muerto y se supo hoy en Alemania, en Winkelheide, Alemania, uno de los productores más importantes en la historia del jazz moderno. En 1970 ya tenía una fama enorme. Fue instrumentalista de figuras como John Coltrane, George Benson. Y bueno, yo no voy a hablar mucho porque Emilio le ha seguido también la carrera, pero es una persona que admiro mucho. Él se murió de un derrame cerebral y pues eso lo informó su hijo John W. Walker. Por lo menos creo que el tipo hizo plata, pero un tipo talentosísimo. Y tenía un sello que se llamaba CTI Records. Solamente quiero destacar el trabajo que hizo por la música brasilera, en especial por el Bossa Nova. Quiero comenzar con eso. Emilio, si quiere anotar algo, pero es que le quedan 4 momentos más. Y tienes, mi querido Emilio, solamente 15 minutos para hacer este suceso. Y bueno, okay. De lo más importante que él hizo fue... el trabajo de Stan Getz y de John Gilberto, donde están muchas canciones, donde el señor Taylor hizo uno de los trabajos más influenciados, Getz Gilberto, y pues se ganó 4 premios Grammy, mi querido amigo Chris Taylor, entre ellos el mejor álbum del año por Getz Gilberto, y entre ellos este aperitivo, pues que vamos a poner un poquito nomás. Y es la canción más importante de la historia del Bossa. Y este señor la produjo con Tom Jobim, Milton Banana, con João Gilberto, la esposa de João Astrud. Y bueno, Emilio, si quieres, ponemos esto y después vas con las otras. Aquí está la inspiración de Orlando ahogándose con el vaso, debiendo pasar hembras. Y se llama The Girl from Ipanema. Bueno, Emilio, continuemos. Siento que está un poquito distorsionada la canción. Adelante, Emilio, por los siguientes temas pues, de Chris Taylor. Pues quería destacar una cosa. Parte de la razón por la que esta versión es famosa es porque lanzó la carrera de Stu Gilberto, que terminó volviéndose la cantante más famosa de la música brasileña, por lo menos a nivel internacional. Y fue Chris Taylor el que tuvo la idea de meterla a cantar en esa canción. Ella nunca había cantado profesionalmente antes. Y así se lanzó la carrera de Astrud Gilberto, gracias realmente al impulso que le dio Chris Taylor. Años después, Chris Taylor trajo de Brasil a Estados Unidos a otro gran músico, a Eumir Deodato. Él comenzó siendo arreglista en discos producidos por él, discos de Astrud Gilberto, de Tom Jobim. Y ya cuando Chris Taylor tenía CTI, un día Chris Taylor le dijo, oiga, ¿sabe qué? ¿por qué no hacemos un disco de usted como intérprete? Y le propongo algo, coja el tema de 2001, Odisea del Espacio, y hágalo a su manera. Y el resultado fue el tema más importante de la carrera de Deodato, que es esta versión del clásico de Richard Strauss, Also Sprach Zarathustra. Oigámosla, por favor. Bueno, y otro logro importantísimo de Creed Taylor fue una disquera que era como subsidiaria de CTI, que era especializada en artistas que fusionaban soul y jazz, que fue Kudu Records. Y ahí él lanzó un poco de gente importante, entre ellos Grover Washington Jr. A él le produjo este tema muy importante, esto se llama Mr. Magic. Otro músico importantísimo en la carrera de Creed Taylor fue el guitarrista Wes Montgomery, que es considerado uno de los más importantes del jazz. Y él hizo con CTI los discos comercialmente más exitosos de su carrera, y esto forma parte de ese repertorio. Aquí está esta versión producida por Creed Taylor de My Favorite Things. Y bueno, quiero finalizar este homenaje al gran productor de jazz Creed Taylor con un disco muy lindo que le hizo con George Benson, que fue un homenaje en jazz a los Beatles, a las canciones del álbum Abbey Road, por allá en el 69. El disco se llamó The Other Side of Abbey Road, y de ahí quiero destacar esta versión que siempre ha sido de mis favoritas. Si no estoy mal, el pianista aquí es Herbie Hancock. Aquí está Here Comes the Sun. Bueno, nos quedaríamos toda la vida escuchando a Creed Taylor. Tremendo, tremendo, Creed. Paz en su tumba. Hizo mucho por la música. Grande. Muy importante. Nicolás, usted ya tiene por alguna razón, sí, el ganador del Twitter, ¿no? Pero por supuesto, a la pregunta, ¿a qué institución o entidad le temes realmente solo con que te la nombren? Hubo tres ganadores. Geito dijo: las notarías son instituciones que tienen funciones públicas, cobran abusivamente por papel y tinta, abusan del tiempo y el bolsillo de la gente, pagan sueldos de hambre y enriquecen a una sola persona, el notario. Ludi dijo: me da miedo las instituciones carcelarias, con solo nombrarlas me erizo, qué susto, pero eso hay que portarse bien. Y Rodolfo Piñeros dijo a la Federación Colombiana de Fútbol: no volveremos a un mundial. Muchas gracias, Nicolás. Tres finalistas para nuestro premio del próximo viernes, que está jugoso. 5 millones de pesos, me informa Orlando internamente que va a conseguir. No, tranquilo, pero para él, pero para él, pero para Orlando. Bueno, nos queda un arepazo, se los voy a regalar hoy a todos. Hay que estar un trisito concentrados y solamente tienen 20 segundos. Ya volvemos. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Es que estos son Revivamos Nuestra Historia. Es que yo, mientras no tenga esa sección, me siento fuera de lugar. Este personaje heredó 15 millones de dólares de su padre, y con eso logró amasar una fortuna de 22 mil millones de dólares hace muchos años, controlando 2/3 partes de la economía de los Estados Unidos. La rosácea y la fiebre reumática le persiguieron durante toda su vida. Sin embargo, esto no impidió casarse en 2 ocasiones, tener 4 hijos y mantener una relación extramatrimonial con su bibliotecaria. Parte de su amplia colección de obras de arte, pues terminó en el Museo Thyssen de Madrid. Él se llamaba John Pierpont Morgan, J.P. Morgan. Y bueno, cuando el Producto Interno Bruto en los Estados Unidos era, en 1907, de 34 mil millones de dólares, él controlaba 22 mil millones de dólares a través de un centenar de corporaciones. En otras palabras, tenía las 2/3 partes del Producto Interno Bruto de Estados Unidos. Era capaz de manipular la Casa Blanca y por ende al presidente. Uno de ellos, Franklin Delano Roosevelt, que llegó a confesar que era el que realmente controlaba el país. Pues es que hoy en día JP Morgan Chase es una de las instituciones financieras más importantes de los Estados Unidos, con unos activos que están entre los tres primeros lugares de Norteamérica. JP Morgan, pase en su tumba, está más muerto que el diablo. ¿Qué juego de mesa inspiró JP Morgan? 20 segundos. Menos uno para Orlando Rivera, solo uno caía. Damas chinas. Es lo máximo. Menos uno. Vaina no dijo Jermis. Ese juego, ese nombre me lo tengo marcado en una caja. JP Morgan. Claro, de uno de los juegos. No sé si sea. ¿Me permiten dar la respuesta, por claro, favor? Claro, supuesto, adelante. Más uno para Mónica, Emilio, Nicolás y María Juliana. Monopolio. Yeah. Regalas tus puntos, Emilio. No, yo me quedo con mi más uno, así sea honorario. 4 menos 23. Monopoly, claro. Monopoly, yo no conozco como Monopoly. Monopoly. Sí, Emilio dice Monopoly. ¿Cómo queda el arepaso, María Juliana? Mira, yo quedo con menos 23 puntos, Mónica con menos 20, Orlando con menos 9 y Nicolás con 9 puntos. ¿Algo para decirle a Nicolás o...? No, nada. Están diciendo ven factible que iba Nicolás a pinchar, ¿no? De hecho, hoy te fue bien en el trabajo, te felicito. No, como otros siempre días. Me va bien, mira. No, sabes que no, más pero hoy sí. No conozco un mes que le haya ido mal a Nicolás, pero ustedes sí. Insisten. No, tiene unos días en el trabajo pésimos. No, ¿te vieras tú? Uy. O sea, sí. No, yo me veo y tengo unos buenos, unos no tan buenos y otros excelentes, que esa es la vida. Recomiendo yo la autocrítica. Que se tienen que retirar del concurso los que tienen menos de 20 puntos. Menos 20 para abajo, todos para afuera. O le den la oportunidad a otros muchachos que quieren conquistar el mundo. Ah, no, el que quiera siempre venir a menos reemplazarme, 23. Bienvenido. Quiero yo soy menos feliz. 21. Yo lo único con lo que estoy de acuerdo... ¿Quién es el que está comiendo ahí, no, papas? No, estaba botando los papeles de aquí para que no quede sucia la cabina. Pues yo sí estoy de acuerdo con lo que dijo el director ayer. ¿Qué? Mónica. ¿Qué todo? Nicolás no es ningún pendejo. Tiene toda la pinta, eso sí. Ah, la eso cara, sí. Todo. La cara yo pero no te la niego. No es un pendejo, pero... La pinta. La pinta sí, pinta sí. Eso sí. Verdad. Sí, sí. Ah, sí. Yo les dije que yo se lo regalaba, pero siempre hay alguien que le embarra. Yo sabía que uno caía y yo no sabía cuál era. Te da más chinas, Orlando. ¿Qué te pasa? Claro, es que ahí está la trampa. Para abrir hoy en día una cuenta en JP Morgan Chase, a la gente le piden un mínimo de saldo de inversión de 10 millones de dólares. ¿No? O sea, no es, yo quiero abrir una cuenta ahí para manejarte 700 dólares. No, venga, mamita, ¿cómo es que es la cosa? ¿Sí o no? Sí. Manejar 700 sí, sí, sí. dólares. Monopolio, hay que comprar casas, barrios, bancos. Claro. Acueductos, bueno, vainas. Así terminamos con la vida del señor JP Morgan, que le entregaron 15 millones. Tampoco era un muerto de hambre, pero produjo 22 mil. ¿Usted sabe qué es tener las dos terceras partes de un país? No, muy verdad. ¿Que se llama Estados Unidos? Sí, no, es muy fuerte. Así llegamos al final. No hay más tiempo para música. 8, el sabor de la noche. Muchas gracias por el show y hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Los espero.